Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshi Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. Arranca este contraataque cuando son las 5 y 3 minutos de la tarde por tu Alfa Ciudad 96.3 FM. Bueno, recordándole a todos y a todas, gracias a quien sale este programa, a un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril y todas las veces que se ha llamado, bueno, a reponer el orden constitucional donde tiene que ir. Sale gracias también a ese comandante en jefe eterno que se encuentra desde otro paisaje, Hugo Rafael Chávez Frías, y por supuesto, al primer presidente chavista, Nicolás Maduro Moros. También sale gracias, porque este programa sale gracias a una parranda de gente, a una asamblea de trabajadores y trabajadoras, donde todas y todos nos subordinamos a ella y hacemos vida desde Alba Ciudad. Y el que no la haga, bueno, porque no entiende lo que es el poder popular, el poder constituido, el poder constituyente, bueno, todos esos poderes que nos dio la Revolución Bolivariana. Bueno, también sale gracias a, bueno, un equipo que produce este programa. Bueno, Gustavo Yapoli, Nair Mansur, quien les habla, Hiroshi Michinok, mejor conocida como La Rusa. Y en los controles se encuentra el DJ Pucci. Ajá, bueno, ¿a dónde? ¿Dónde te puedes comunicar en este contraataque para que compartas, comentes, y no te integres a la guerrilla mediática? Tenemos la mensajería de texto al 0426-639-6959, 0426-639-6959, y ahí puedes, bueno, desarrollar todas tus inquietudes que quieras. Y si quieres sugerirnos algún tema también, bueno, hacemos hasta la modificación de nuestra pauta musical, solo porque tú, bueno, estás solicitándolo. Así que recuerda 0426-639-6959. En las redes sociales también estamos con @contraataque963, @contraataque963 en el Twitter. Y por supuesto que en el Cara del Libro también estamos en todas partes. Contraataque pendiente. Bueno, y ahí puedes también agregar, revisar, solicitar, preguntar lo que quieras. En este contraataque también tenemos noticias que a algunos les da como piquiña y a otros no tanto, porque hoy estamos en un plano internacional. Mientras, bueno, Estados Unidos quiere sancionarnos, María Corina quiere seguir financiando y siendo, bueno, ahí la llave maestra entre todo el dinero que baja a muchos golpistas en Venezuela. Bueno, también Venezuela se posiciona internacionalmente. Y bueno, por acá tenemos como convenios con Venezuela y Rusia. Los no alineados también, bueno, exigen no más injerencia de los Estados Unidos. Y entre otras noticias que vamos a estar desarrollando en este contraataque. Recuerda las secciones. Bueno, todo es culpa de Chávez. Tenemos buena vibra, por supuesto. También en los tostones de arepas que están increíbles. Cotufas explotadas y, por supuesto, los especulandros. Porque la Superintendencia de Precios Justos está dando la batalla contra la especulación a nivel nacional. Nos vamos a ir un corte y ya regresamos en este contraataque. Que se incorpora también acá en el estudio Héctor Michino. Bueno, ahí visitando el Estado Monagas. Que viene a este contraataque. Vamos a escucharlo después de un corte musical y ya regresamos. Dicen que falta poco a que este mundo vaya a callar. ¿Qué será de la gente? Pobrecita la humanidad. ¿Qué será de la gente? Pobrecita la humanidad. la humanidad. Cuántos hombres que sufren, tantos que luchan, buscan verdad. A ellos ahora les canto que su día ya llegará. A ellos ahora les canto que su día ya llegará. Continuamos este contraataque escuchando la revolución subversivo ahí, un remix de un poquito de cumbia, un poquito de allá, un poquito de acá, porque aquí en contraataque se escucha de todo. Recuerda la mensajería de texto donde te puedes comunicar con este contraataque, el 0426-639-6959, 0426-639-6959. También en el Twitter, @contraataque963, @contraataque963, y por supuesto en las redes sociales también estamos, en el cara de libro, Contraataque Pendiente. Pero arrancamos de una vez con buena vibra, porque esta es una noticia increíble y que, bueno, frenará quizás a muchos, porque es la voluntad y el criterio de algunos. Por acá tenemos a culpa de Chávez y Maduro, Pucci. Los no alineados rechazan injerencia de Estados Unidos en Venezuela. El movimiento de países no alineados rechazó las agresivas e ilegales políticas de Estados Unidos contra Venezuela y del Comité de Política Exterior, que impone sanciones a miembros del gobierno venezolano, pues violan los principios de soberanía. Los Estados miembros fijaron esta posición ante la denuncia que hicieron ayer en el ministro de Relaciones Exterior de Venezuela, Elías Aguas, sobre la injerencia de gobiernos de Estados Unidos en los asuntos internos de las naciones suramericanas. Y a continuación, bueno, un documento final aprobado por el Comité Político de la Conferencia Ministerial, difundido por los Ministerios de Relaciones Exteriores en su portal web, bueno, en todas estas naciones. Dice por acá, los ministros expresaron su apoyo al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro Moros, quien resultó electo democráticamente por la mayoría del pueblo venezolano el 14 de abril del 2013. Rechazaron agresivas e ilegales políticas de gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, incluyendo la iniciativa legislativa del Comité de Relaciones Exteriores del Senado dirigida a imponer sanciones a este país, afectando su soberanía e independencia política, en clara violación de los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas. Tomaron nota con aprecio del diálogo político liderado por el presidente Nicolás Maduro Moros con todos los sectores de la sociedad. Óigase bien, todos los sectores de la sociedad venezolana, dirigidos a encontrar soluciones a los desafíos comunes del país y continuar su camino hacia el desarrollo y bienestar, el cual está siendo plenamente apoyado por UNASUR y la Santa Sede. Así que bueno, si quieres leer un poco más de todo esto, este comunicado de los no alineados, mejor conocido como, bueno, el Comité Político Exterior contra Sanciones e Injerencia de Estados Unidos. Aquí se está dando la batalla, tanto en el plano nuestra tierra venezolana como en el plano internacional, y donde, bueno, el camarada y canciller Elías Aguas sigue dejando las relaciones y la frente en alto de Venezuela bien plantada. Tenemos otra noticia, pero como les dije, bueno, el contraataque hoy está totalmente internacional. Por aquí tenemos a Héctor. Cuéntanos, que me está haciendo compañía, él no quiere hablar, pero va a tener que hacerlo. Cuéntanos, Héctor, ¿de dónde vienes? ¿Dónde estás? Héctor es mi hermano, yo me lo secuestré. Hello. Cuéntanos. ¿Eso era chino o árabe, ruso? Hello. Eso es como que, no sé, eso es loco, un lenguaje loco. Pero bueno, yo voy a seguir aquí con buena vibra, porque Venezuela tiene buenos amigos. Sí, tiene buenos amigos. Me gustan a veces los amigos de Venezuela, porque nada más acá tenemos que Venezuela y Rusia amplían cooperación bilateral. ¡Compadre! Así mismo, comandante. Bueno, el canciller de Venezuela, Elías Aguas, fue recibido este jueves en Moscú por su ruso Sergei Lavrov, con quien conversó sobre la ampliación y fortalecimiento de la cooperación bilateral. El encuentro sirvió para ampliar el marco de la cooperación en ámbitos políticos, militares, energéticos, financieros e industriales. También avanzamos en la coordinación de asuntos estratégicos y tácticos, anunció, bueno, Elías Agua, citado por, bueno, nada más y nada menos que nuestra grandísima televisora Telesur. El canciller venezolano señaló que ambas partes reafirmaron su alianza estratégica de cara a la consolidación de un mundo pluriporal y, bueno, multicéntrico, alcanzando una gran dimensión en las relaciones políticas que nos unen desde hace varios años. Bueno, entre tanto, Lavrov enfatizó que las relaciones ruso-venezolanas acabarán con todas las esferas de cooperación e incluyen un conjunto de proyectos vinculados a las materias gasíferas, petroleras y de desarrollo conjunto. Chamo, esto es increíble. Bueno, hacer buenas relaciones mientras algunas economías vienen palo abajo y quieren seguir entrometiéndose en las relaciones, en el desarrollo de naciones que, bueno, quieren ser independientes. Bueno, nosotros acá seguimos haciendo relaciones internacionales con estos buenos amigos rusos, con los excelentísimos amigos chinos. Y que, bueno, que nos van a garantizar ahí un poco más de respeto de ciertas naciones que a veces se les olvida que los pueblos tienen autodeterminación. En pocas palabras, no te comas la luz porque tu economía se va abajo. Los chinos nada más tienen que hacer un chasquido de dedos y acaban con todo el mundo, ¿no? Pero igual. Mientras seamos buenos amigos y se den un marco de respeto, creo que es la mejor forma de avanzar, y más en revolución. Cada quien con sus matices, cada quien, bueno, con todo esto. Ah, bueno, voy a comentar algo bastante interesante que oí. A ver, no, vamos a seguir con la buena vibra y después les he hecho un cuento interesante donde está Gustavito Villapol. Vamos a ver si podemos hacer después de esta noticia una llamada telefónica con él para que comparta y nos eche el cuento donde está el pana Gustavo. Pero por acá tenemos buena vibra buena vibra y esto a algunos no les va a gustar. Porque se les acabó la guachafita. ¿A quién? A nada más y nada menos que el descaro de algunos medios que, bueno, tienen clasificados pornos en periódicos y revistas de libre acceso. Porque salió en Gaceta este jueves, publicada en 4.921 sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que ordena el cese de clasificados pornos en los periódicos y revistas de libre acceso. No sé si alguno de ustedes ha tenido el... Bueno, de verdad que es un acto bastante desagradable abrir un periódico y ver todo este tipo de anuncios con el descaro de la vida, y después, bueno, quieren venir a hablar de la comunicación, de los valores, y no promueven, pero no, o sea, no hay más nada que informar sino clasificados pornos, con el respeto de lo que quieran hacer cada quien con sus vidas, pero creo que un medio de comunicación no es para ese tipo de anuncios, pero por lo visto es como bastante lucrativo. Bueno, la ponencia del magistrado Marcos Tulio, durante la dicta de sentencia sobre la solicitud de amparo constitucional por intereses difusos contra el diario de circulación nacional por parte de Ciudadanos, bueno, Gilberto Rúa, quien acudió al Tribunal Supremo de Justicia el 14 de enero del 2009. Rúa, según señaló, que el texto, bueno, actúa en nombre de los hijos menores y de todos los niños y niñas adolescentes del país. Este fue el que denuncia. Bueno, la sentencia también ordena oficiar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para que supervise si el contenido de cualquier género musical es adecuado para su transmisión en horarios aptos para todo usuario o debe ser transmitido en horarios más restringidos. Entonces, no solo ahora las gacetas oficiales, sino el contenido de, bueno, toda esa música que escuchamos en algunas emisoras y circuitos nacionales que son bastante fuera de lo normal. Bueno, el Tribunal Supremo de Justicia ordena que se, bueno, oficie a Conatel por parte de, para que, bueno, ejerza facultades establecidas en la Ley para Protección de Niños y Adolescentes en las salas de internet, videojuegos y otras multimedia. Así que tenemos gaceta oficial para sentencia en Sala Constitucional sobre estos clasificados pornos y periódicos y revistas de libre acceso. El que quiera comprar su clasificado, que compre revistas especiales, pero periódicos de circulación nacional, donde la gente se quiere informar, no pueden estar el 80%, bueno, distribuidos en esta clase de prácticas. Bueno, porque no debe ser, pues un tema de si estamos construyendo y forjando una sociedad un poco más sana mentalmente, y no vamos a tener a esos poco de locos en Chacao tirando piedras en los aviones. Bueno, hay que hacer algo con nuestros medios de comunicación. Nos vamos a ir un corte y ya regresamos con más de este contrata que la guerrilla mediática en la casa. Héroes de la patria, surgió el comandante Chávez.

la protesta está totalmente garantizada en Venezuela. Lo único es que ellos tienen una concepción un poco distorsionada de lo que es la protesta, porque quieren los guarimberos que se incluya, bueno, el delito, el asesinato, la posesión de armas de fuego, entre otros utensilios vandálicos para protestar y hacerlos, bueno, parte de la libertad de expresión en sus protestas pacíficas. ¿Qué tal? Oh, tostón de arepa. Entonces sí es verdad que se fumaron una lumpia. Esto es todo un tostón de arepa. Por supuesto lo puedes revisar en contraataqueguerrilla.blogspot.com. Pero nada más y nada menos hay que, bueno, recordarles que estos allanamientos que se realizaron, se han encontrado en todos estos búnkers de estos pacíficos estudiantes guarimberos, fascistas, locos, dementes, consumidores estupefacientes. Se encontraron más de 47 armas de fuego y se han presentado 27 nuevos actos conclusivos de investigación que han arrojado 20 acusaciones a 88 personas. Y bueno, eso está en pleno apogeo. Hay 197 investigaciones por violación de derechos humanos de parte de estas bellezas que, bueno, exigen libertad y andan con la bandera de Venezuela arrastrándola, quemándola, pintándola, usándola de capucha, de lo más vergonzoso, y cobrando, por supuesto, sobre todo cobrando. Eso sí hay que dejarlo bien claro, porque estos especímenes no identificados en este momento, ¿no?, tienen nombres y apellidos, y pronto vamos a tener una lista bastante larga. Pero mientras estos guarimeritos están quemando o intentando hacerlo, porque la mayoría está más preso que nadie y realmente ni María Corina se acuerda de ellos porque está viendo cómo se sale de todo el berenjenal que se metió, cómo hace para, bueno, dar la cara al Estado venezolano, que es lo lógico, la que pague cana. Mientras esta gente está haciendo esto, en Caracas se está realizando el primer encuentro de juventudes. Bueno, para todas las mujeres y jóvenes y hombres y niños y todo aquel que se sienta de espíritu joven, a debatir sobre nuestras preferencias, percepciones y expectativas en cuanto a temas de interés, bueno, sobre la sexualidad, sobre la violencia social, sobre la tecnología de información, la comunicación, las expresiones artísticas, culturales. Y ahí se encuentra el compañero Gustavo Villapol en este encuentro de juventudes. Es donde está ahorita el PAN y por eso no está ahorita con nosotros en el contraataque. No hemos podido hacer un contacto vía telefónica, ya que en este momento seguro me voy a estar dando una ponencia o su aporte al tema de, bueno, las comunicaciones nuevas, como es la guerrilla comunicacional, con toda la experiencia que se pueda aportar humildemente. Por allá está el compañero. Y bueno, eso se está dando en este momento de las 2 de la tarde en la sala Ana Julia Rojas de la UNIARTE, la Universidad de las Artes. Ah, que por cierto es gracias a la Revolución Bolivariana. Sí, ahí, donde están esas parrandas cuálidos, más desubicados que María Corina, el barrio del metro. Ahí, en la UNEARTE se está dando este encuentro de juventudes y sería bueno que, bueno, todas aquellas personas que piensen diferente también vayan y se enteren, se oxigenen y debatan un poquito sobre esas nuevas temas y percepciones de cómo, bueno, la juventud sí puede aportar a la construcción de un plan que él ya lo ha hecho y lo ha venido haciendo en muchas ocasiones. Porque si algo ha hecho la revolución es darle más participación a la juventud y a no tomarla nada más con conciertos, sino a construcción de planes y propuestas serias. Vamos a ir un corte y todos aquellos que están cerca de la UNEARTE, bueno, para que pase la cola, te estacionas y te vas a la sala Ana Julia Rojas en la UNEARTE, que están todavía en el conversatorio desde las 2 de la tarde. Primer encuentro de juventudes. Nos vamos a ir a un corte musical y ya regresamos en este contraataque. Héctor sigue en cabina, yo lo juro, no estoy sola, y ya regresamos. demonios del norte. Allá se ven, traen las armas de la guerra. Aquí te esperan las lanzas que siempre te vencen. Aquí te esperan con la sangre brava del monte. Ya te vieron por acá sangrando el suelo. Ya te vieron por acá matando al pueblo. Ya te vieron por acá. Somos parte de esta tierra, no, no, no. Y por eso me entrego, me entrego. Somos sangre de esta tierra, no, no, no. Y con ella te entierro, te entierro. Continuamos, continuamos en este contraataque cuando son las 5:45 minutos de la tarde y recordamos que yo no estoy sola en el estudio, sigue Héctor conmigo acá. Él es mi amigo. Sí, sí, lo escuchan, ¿verdad? Por ahí está, bueno, claro que sí. Y recordando la mensajería de texto del 0426, pana, estoy en vivo, no me llames, que no puedo leer los mensajes después. Al 0426-639-6959. Vas a seguir, déjame leer. Ok. 0426-639-6959. Y por acá nos dicen: epa, les saludo, full sintonía desde la avenida Victoria, José Manzar. Dice por acá otro compañero: el chatén aún se soba luego de ese batacazo. Compadre Pedro Beta. Sí, la agarraron en el aire, por lo menos no está, alguien nos está escuchando. Y por acá también dicen saludos desde el primer encuentro de juventudes en la Unidad Artes Ana Emilia. Bueno, hay gente en sintonía, qué bueno. Pero se supone que deberías estar en el encuentro, no escuchando radio, Ana. Y por supuesto por acá tenemos a Antonio Bruces, nuestro queridísimo, bueno, pana que está, camarada. Saludos, Antonio Bruce, siempre fiel al contraataque. Así mismo, que nunca leo los mensajes de Antonio y le voy a pedir disculpas porque siempre me llegan los mensajes después que salgo del programa. O sea, no es personal. Dice: estoy llamando por la paz, soy Vicente de la UNES. Necesito ayuda de mi presidente. Bueno, vamos a intentar... luego que termines el programa, a ver cómo se te puede comunicar. Bueno, estos son los espacios para que todo el mundo se ponga en contacto con el contraataque y nosotros también hacer resonancia de todas las cosas que solicitan. Por ahí hay un tema de alguna... no sé si lanzar otra vez la tapa de la sección más tostón de la tarde y escuchar un tema. Luego de escuchar esta tapa tostón, vamos a escuchar el tema... es muy larga, sí, muy larga. Vamos a escuchar de una vez el tema de la loca más sonada de las redes sociales. No sé por dónde empezar. Mi pueblo clama otro mañana, sin sangre o con ella, da igual. Sin sangre o con ella, da igual. Sin sangre o con ella. Estudiantes, su arma es la universidad. Escucho mi eco gritando libertad. Ay, quiero ser libre para amar. Más que tu eco. Mate la maldad. Unidos jamás nos vencerán. Escucho mi eco, eco, eco, eco, gritando libertad. Castro chavistas, Castro chavistas, Castro chavistas. Nuestro eco los derrocará y sus crímenes pagarán. El que ríe de último ríe mejor. ¡Ay! Castro chavistas, Castro chavistas, Castro chavistas, Nico chavista, madurista, fidelista, guevarista. Zapatista, bueno, aquí somos de todo. Mira, eso nada más. Ajá, cuéntanos. Ella habla así, como si fuese gringa, americana, castrochavista, algo así. Sí. Ella bien cubana, venezolana, sinvergüenza esa. Así mismo, Puchi. Bueno, eso era nada más y nada menos que la loca del momento. Ella tiene que pagar de alguna forma y nosotros, de verdad, contraataque, le cedemos nuestros espacios para que su talento triunfe. Lo que necesitamos es que. Vemos un poco que está dañada sus fosas nasales por alguna, no sabemos todavía, no hemos determinado por qué, pero en el contraataque guerrilla hay una foto que, bueno, nos da una percepción de por qué es tan nasal la voz de María Conchita. Sí, aunque debería ser lo contrario, debería tener los conductos bastante limpios, porque como pasa tantas cosas por ahí, uno, bueno, debería de tener algo más limpia la voz. Totalmente, todo un tostón de arepas, por supuesto, esto fue una producción de Contraataque con Puchi y, por supuesto, María Conchita, en ese excelente tema para los guarimberos, estos 174 presos que están más presos que nadie por fascistas, malandros, asesinos. Sí, vamos a ver, no, yo ya se fregaron, ya la cuota, de ahí no lo saques nadie, si nadie se acuerda del otro loco que están... Leocoldo, sí mismo. Pero vamos a nuestra sección, a la guerrilla ya más económica y a la contraofensiva económica. Vamos a ir a nuestra sección seria, los especulandros. Y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Ajá, seguimos en estos especulandros porque la Superintendencia de Precios Justos, bueno, sigue haciendo su trabajo en todo el territorio nacional y, bueno, detecta sobreprecio en venta de electrodomésticos. En el estado Aragua, el gobierno bolivariano, a través de nuestra Superintendencia de Precios Justos, continúa la segunda ofensiva contra la guerra económica. En esta oportunidad, funcionarios del organismo adscrito a la Vicepresidencia de la Economía del Gobierno fiscalizaron la empresa Licon Saldaduras de Venezuela, ubicada en Maracay. Nelson García, director de, bueno, superintendencias de esta entidad, quien se encontraba en compañía de Caril Berto, secretario de Gobierno del Estado, explicó que durante el operativo se detectó que esta empresa dedicada a fabricar, exportar, importar, distribuir y comercializar electrodomésticos, bueno, tenían un sobreprecio de 1200%. ¿Qué tal? ¿Dónde está? 1200%. No, no, no, esto es terrible. Pero sigue la contraofensiva. Realmente el estado de Aragua y la gente no descansa. También Nelson, por otra parte, hicieron una inspección en otra empresa, bueno, que al respecto ejemplificó que los electrodos Griscat tienen un costo de producción por kilogramo de 189 bolívares en la empresa, lo vendía a 3.200 aproximado, teniendo un margen de ganancia de 1.200 cuando su precio justo debe ser de 245. Bueno, basados en el artículo 39, numeral 6 de nuestra ley, hemos ordenado el ajuste inmediato de los precios, puntualizó García, al tiempo que informó que la empresa ha recibido divisas por parte del Estado venezolano en dólares y euros, y su última liquidación fue en octubre del 2013, cuando el gobierno le otorgó a esta empresa 105 mil euros para la adquisición de materia prima. La empresa cuenta con una extensa gama de combustibles y máquinas de soldar producidas en sus diferentes subsidiarias, como es esta también Lincoln a nivel mundial, en el caso que se remitió al Ministerio Público. Bueno, esto más de que reducirles o ponerlos a pagar cuotas, tienen que quitarles licencia de comercio y meterlos bien presos. Por ahí también nos están llegando mensajitos, por acá ya hace rato lo acabo de leer, que CompuMall sigue con precios súper exacerbados. CompuMall se sigue burlando del Estado venezolano después que hizo una inspección, cerraron, bajaron todos, yo me consta, yo fui, compramos algunos artículos a un excelente precio después que el presidente le había mandado a jalar los, bueno, las orejas. Otra vez con CompuMall con precios, no les importa, o sea, hasta cuándo este bochinche. Así que bueno, contraataque le va a seguir haciendo. Hasta cuándo este bochinche. Así que mismo, el contraataque va a seguir haciendo seguimiento, porque no puede ser que el esfuerzo no es solo del gobierno nacional, el esfuerzo es de todas y todos que nos sometamos a ser controladores de cumplir esta ley. Sí, ya llegamos a nuestro fin, Puchi. Pero recuerden que, bueno, los especulandros están en todas partes y apenas podamos hacer llamadas. Bueno, vamos a ir con todos nuevamente. Así que con CompuMall, quita la línea de teléfono porque vamos por ti. Nos fuimos a este contraataque. Como todas las tardes, las cotufas explotadas se las debemos. Y como todas las tardes, les recordamos y después que el mar se seque, que Cristo te ama. ¡Y Chávez también! Nos fuimos, la guerrilla mediática en la casa. Hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Programa Ciudadano 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la casa? Ay, que nos estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Tostón, tostón, Maduro. La revolución. Patria, patria.